puedes decir? No puedo, güey. Yo soy muy serio. Cuando yo digo que voy a decir algo, lo digo. No se trata de eso. No sabes muy bien. Yo no soy ningún niño. Vamos a ver qué es lo que dice el padre. Está bien. ¿Por qué vienes a ver qué estoy haciendo? Porque tú dijiste que yo me estaba comiendo las tortillas. Cuando yo conecté tortillas, se me las iba a llevar. Sí, acuérdate lo que te llevabas así. Porque estaban calientes las tortillas y necesitaban estar calientes. Pero yo no hago nada escondidas. Eso lo hice delante de Estrella y delante de Paco. No, ellos son testigos. No, estaba solo aquí. ¿Cómo no iba a haber nadie? Estaba Paco aquí. Él es testigo. Sí, está bien. Pero no las había visto y no me las quería mostrar hace rato. ¿Está bien? Está aquí ahora sí, después de tu juego. Mira, yo no te estoy dando órdenes, solamente te estoy preguntando, ¿eh? Eso es muy diferente. ¿Tortillas gustas? Eso es muy diferente. ¿A ti te gusta dar órdenes y no tienes ninguna autoridad aquí para dar órdenes? ¿Sí? Bueno, para dar órdenes. No. Pero... van a ser 29 ya. Pero pongo el ejemplo. Reporta a quien no deje dormir. ¿Qué? Me dijeron que encendiera la luz. Que encendiera la luz. No, que la encienda desde afuera. Eso díselo al padre. Acuérdate que dijeron que encendiera la luz. En donde vamos a estar usted trabajando. Ah, sí, luego te digo, papá. Luego platicamos en la noche. Eso. Ya veo que aquí se levanta de volada, ¿no? No, a las 6:30. Oye, yo no voy a ir, compa. Yo no voy a ir. Y está medio complicado el camino. Si quieres, cuando vaya, yo te digo en estos días. ¿Sí? Tere gritó que no se puede uno meter a encender la luz. Oye, pues ¿cómo la voy a encender? Si no... ¿Cómo si no me meto. Dijo Juan que encendiéramos la luz. Si no se ha autorizado, ¿para qué la prende? Pues sí. Más achingado, compañero, pues no, claro. No, es que dijo Juan que a las mujeres, dijo, a las mujeres encienden la luz porque no se levantan. Son las más lentas, dice. Y se enoja. Y si no se puede levantar también porque se duerme más tarde. Se la pasa generando en la noche después de las 10:30. Ayer salió de bañarse a las 10:36 y se metió a las 10:10. 26 minutos duró bañándose. Y nomás reñía por renegar, porque estaba la puerta abierta y estaban completamente tapadas las cuatro. Y entonces de nada les afecta que alguien les encienda la luz, más que en que quieren seguir durmiendo. Pero pues eso ya es cosa de ellas. Así. Listo ya, para ir a trabajar. Sí, me anda usando el paso que tiene una bolsita de café. Ah. Y el agua ya estuvo. Ajá. Ahí no. Ya está la tarjeta sobre la puerta. Que no había cuando me llega ahí. Se enoja porque le encendí la luz. Y chingueja, pues se queda despierta hasta noche, hasta más noche. pinche leche, güey, allá atrás. Y desde hoy me pinche no leche. Pero me voy educado. ¿Estás hablando de bien correcto con comentario? No, a ver, ¿por qué no? Antes, entonces quieres que me deje, que me esté mentando la madre, que me esté mentando la madre. Ah, que me tome que se padre, se está mentando la madre, síganle, Mateo. Ah, pues ahí está, pues. ¿Y sabes qué, Robert? Que le hagas con la campana en la pura fuerza, pero fuerte. Pero no te metas. No, pero es que el padre y Juan dijeron. A las mujeres encienden la luz porque son las que más se tapan, son las que más tarde se van. Sí, padre, pero pues ahí hay que tener un, ahí hay un límite, pues no te puedes meter. No, pero es que eso fue lo que dijeron ellos. Eso fue lo que es una falta de respeto bien culera. No, porque eso díselo tú a ellos. No, yo lo estoy diciendo a ti porque tú fuiste el que lo hiciste, compadre. No, sí, pero yo estoy cumpliendo órdenes, yo no quiero que me mueva. No te digo, te metes al cuarto con ella. ¿Qué dijo? Enciéndale la luz. No con ellas. No, dijo, enciéndale la luz. Enciéndale la luz. Enciéndale la luz, dijo, enciéndale la luz. No, pero no te metas al pinche cuarto de la luz. Es que no se puede encender la luz sin entrar a encender la luz. Ahí sí estás, pero bien jodido. No, estás mal tú. Estás mal tú. Eso díselo tú a él. Dile a Juan. A mí me vale verga. Ah, pues dile a Juan. Dile a Juan. A mí me vale verga ese pedo. ¿Cómo ves? Bueno, entonces, ¿por qué dices si te vale verga? Porque aquí la gente es lo que estamos comentando, que no te tienes que meter. Ah, entonces no te vale verga, ¿verdad? Entonces no te vale verga. ¿Qué quieres hacer, compa? Nada. Cumplir con las reglas. Nada más. Amigo, no andes con pedos, ¿eh? No, estoy cumpliendo con las reglas. Estoy cumpliendo con las reglas. Y eso cae en los cinco de morada, compa, ¿eh? Ah, bueno, ok. Pero yo voy a seguir cumpliendo con las reglas. Así de fácil. Así de fácil. Ya se ve la cocina. Sí, sí, te toca. ¿Por qué me voy a salir? ¿Por qué me voy a salir? Aquí no es lo. ¿Pero te daba las manos, Pablo? En la pinche rama. Sí, estoy en la cocina. Ah, sí. ¿A quién le dejaron la campana, Robert? Ajá. No, Robert, a mí que no se te lo regalé. No, a mí no. Por eso precisamente me dijo Juan que le tocara la campana más fuerte y que le encendiera la luz. ¿Cómo le voy a encender la luz? No, la campana es parejo para por todos. Por eso. Ah, bueno, entonces eso dice lo Juan, Eso dice lo Juan. Compañero, ¿cómo se lo digo? Ah, pues díselo. ¿Que bajé qué? ¿Qué le vas a decir? Que lo estás cagando gallo. Ah, bueno, sí. Se sí. Grosero con todo. No, dile. Ya le pusiste grosero con él. Ah, que me puse grosero con él. ¿Con él? Solamente porque le dije que iba a cumplir las reglas. Con todos. Es que entre más sigas hablando, más es. Es que no hay nada que alegar. Sí, no hay nada que alegar. Nomás hable con Juan. Hable con Juan y ya. Así de fácil. Eso sí deben de reportar los buenos, ¿verdad? Los hombres se metieron al baño de mujeres y los dejaron cagados. Ese sí es un reporte. Pues yo no vi. Yo puedo reportar que esté sucio. Que esté sucio sí puedo reportar. Hazte porque veas. No, sí. Los baños de mujeres. Es que yo ya lo sé. A mí me ha tocado hacer la aquí. He visto los recipientes embarcados de excremento. ¿No te dejaron baños de mujeres? Dicen que se metieron hombres al baño. No, los dejan sucios nada más. O sea, llegan, yo pienso y no le bajan, no saben quién será. Ah, bueno, porque si tú viste que fue un hombre, pues repórtalo. No, oye, ese no hace caso el padre. ¿Con Juan? O si no, con Pepe. No hace caso uno con otro. Yo no los conozco, ¿verdad? Yo ya que los padres, yo no los conozco. No mata que venga. Thank you. Sucedió la luz ahí arriba. Temprano. Córtenlo, hacer lo que sea. Esos son los. Tú, de la campana, esos son los detalles que debes de no. No, sí, pero yo como me voy a dar cuenta estando acá. No, yo no sé. Por eso va a ser para abajo ya. No, que se va a andar viendo. Quiero una no. Hay alguien aquí que enciende la luz a las 6:20 todos los días de la ropería. A las 6:20. Ya lleva 3 días que lo está haciendo. Pero yo soy el único que lo reporta, soy el único que lo reporta. Hay que decirle al compa, son los que ya me cansé de reportar. Hay que decirle, porque no. Ya no van a reportar todos los días, más ahora sí voy a reportar lo que sucedió aquí. Al rato que venga, es que eso, tenemos que hablar con compa y con. Sí, tenemos algo diferente. Decirle a Juan y todo eso, pero no hacerlo porque saca de onda a toda la banda. No hay una galletita con un pan de chingo. Los bajaron y salieron en el clavo. Sí, también, sí. La problema es que todavía no abre ni allá ni acá, no abre ni tan, no tiene que grabar ni un pie de eso. No, así se me hizo mal. A mí me molestó que prendieron los duros porque yo no sé sola y no vi bien fuerte. Nomás sale mi sucio, no se meten. Pues órale, tu café, compa. No, yo desayuno allá afuera, compa. Porque. Bueno, por el tiempo va a volar. Es que ahorita no tengo hambre. Como dentro de una hora ya voy a tener hambre. No, pero de modo que. Con los viejitos diferentes, eso fue lo que me dijeron ellos. Y yo ahora les voy a decir, no, ¿sabes qué? Se hizo un pedo que yo creo que mejor. Mejor ni hacer eso que ustedes dicen. No, o ustedes lo van a tener que resolver. Porque... Déjalo, apúrense porque a las 7:30 tienen que estar todos apurados, entrando el café, todo lo que. O sea, les voy a decir, pues sale ganando a ellos. Y lo que ustedes dicen, pues no funciona. Así le voy a decir. Antes de que ustedes vean la feria, una morra, no. O sea. Yo no estoy de acuerdo con la forma de hacer las cosas. Aquí pero... no hay acuerdos. Pues, ¿quién está de acuerdo con lo que nadie más que ellos están de acuerdo para que sí, uno que se quedó 2 días? Es que ya la debía haber olvidado. Yo diga, paga la bruja de la policía. Yo voy con ustedes. Y ya no vino ya el rey capaz de que se afuera, un morrillo de él, y de arriba. Pero este porque está loco, no manches. Si fuera, ahí va a estar en el cuarto, ahí ayer. Si fuera así, se pone así la pared. Oye, pero. ¿El morrillo ese? Este cambio de tarde tiene que dejar la pelona arriba solo. Ese es bien fácil. No, ya se fue, pero es que no saben qué onda, porque yo lo gritaba ahorita con él, y yo grito, no sé si salió para allá o para acá, y ese cabrón chévere, no. Ese si no entiende, porque pues, sabe que tanto dice Juan, lo lleva y lo cae y lo sube a ver, ya lo gritaba para afuera, ya se tira ahí, le digo, ya, desde el domingo lo están diciendo para afuera y no por eso le dije Juan, ¿dónde está el control? Mira, entre el cuarto y Miguel, aquí afuera. Pues estoy diciendo la verdad, pues te incomodó Juan, que le dije, no te vas a correr Juan, ¿dónde está la pelota? Yo lo corrió porque se pone encuerado arriba así, donde está el micropiso, y está así. Ahorita lo cachamos de... Hace calor, es que yo quiero estar bien malo para que veas que nos contagia todo esos animales. Eso sí va a estar de la chingada. Pues cuando se caen en el baño, se te sube uno. Deja, ¿cómo fue la que llegaste de ustedes? Y me vieron a caer en el baño también. Con el. Oh, sí, le cortaron el pelo. Me voy a encuadrar. Y me voy a parar, ¿eh? Porque me estén viendo los pantalones. Sana. Oye, ¿casualidad no viste que prendió la luz arriba? ¿Te temprano. No, carnal. No, no, la policía es inauguradita, pero la voy a parar. Hay que cuidarnos entre nosotros, allá arriba, ahí. No, nadie no, prenda la luz a, después de la hora. No, por eso, sí, hace la rato lo comisionan a otro. Y hay que ser la hora. Simón, no, no, pues es que se acabó. ¿Cómo dice? Lecciones de español. No, pero ayer, ¿cómo me dijiste? Que está Mauricio, hija. Déjame. No digas, no me digas, déjate, dime. Déjame adivinar, déjame adivinar. Déjame adivinar. Ayer que fuiste a la tienda de la mamá. ¿Hubo discusión aquí? Sí, te digo, esta solía. Déjame adivinar. ¿Le echaste azúcar regada? ¿Te está viendo un par de veces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no, es que la mayoría son viejitos. ¿Y somos? Pues sí, hay unos más que otros, ¿no? Pero de todas maneras ellos tienen que poner solución. La cosa es que hay que saber cómo acomodar las piezas. Es como un dominó, es como un ajedrez. Pero la forma de acomodar las piezas es mantenerse en comunicación con ellos. Porque si nos aislamos de ellos, se va a hacer un desmadre, cabrón. Todos hacen lo que quieren. Principalmente por eso no le han corrido a esta señora. Porque no se dan cuenta de muchas cosas. Si todos nos pusiéramos de acuerdo para reportarla, ya la hubieran corrido. Y es que ella, ella lo que cuida es como era antes y como lo quieren hacer ahora. Para la situación no es así. Es que vamos trabajando juntos. Pero juntos es con ellos, no entre nosotros. No, no, por eso, güey. Ahorita no. se quejan conmigo. No, no, Oscar. De que alguien encendió la luz. Claro, que yo qué puedo hacer. Nomás ¿es que la luz a ellos? Sí, a ellos también. No, pero que alguien encendió la luz allá arriba. Dice, antes de las 6:30. Sí. Pero yo qué puedo hacer, ni siquiera puedo ver. Y si me dicen a mí, yo qué puedo hacer, tú tampoco puedes hacer nada. No. Pero es que eso, mira, nosotros tenemos que solucionarlo para que no llegue con Juan. No, no. Espérate, espérate. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no hacemos por cuidar a nosotros mismos, ya para cuando llega con Juan va a llegar con el sacerdote. Y ya cuando llega con el sacerdote es cuando empiezan a hacer. Trata de no llegar de chisme. Es que la autoridad es ellos, no hay chisme. Chisme, no hay chisme. No, cualquier cosita no. Hay que entender qué es lo que trata de decir la persona. Porque de otra manera, no, pues tú lo vas a hacer así, pues todo como yo. No. Es de que, bueno, tú lo quieres hacer así, bueno, entonces yo hago mis cambios en mí mismo, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer. Yo estoy de acuerdo con Paco en el sentido de que somos una comunidad, ya cada uno de nosotros nos conocemos, algunos son más sensibles que otros. Exacto. Otros, entonces, siempre habrá ciertos roces. Sí, sí. Entonces no hay que andar con chismes, porque... Oye, que fulanito hizo que... ¿Para qué? No, no, solo... ¿Para qué? Entonces, que sustanito hizo... Mira, antes... Somos humanos, todos aquí nos cerramos. Es como una casa. ¿Me entiendes? Pues, pero empezaron los detallitos de cambio y que... no, que esto es así, que esto es así, que yo... Había hecho porque habéis hecho tus papeles. Le dijeron a Juan y ¿qué pasó? Bueno, mira, hay una cosa muy, muy clara, clarísima. Ustedes tienen estos problemas, yo creo que desde hace años. Desde hace años, no los han resuelto. No, no. Nunca los han resuelto. Desde hace años, porque todos estamos dándole la vuelta aquí a casa. Sí. ¿No? ¿Cuánto tiempo tenía David aquí? ¿Cuánto tiempo tenía David aquí? Ah, como un mes. Ah, bueno, pero él estaba como encargado, entre comillas, porque no era el encargado oficial. Pero él era el que daba órdenes. Como este Rafael. Por eso. Y ve que hay modos y se impone. Ajá, y queda de él, pues se la dan encargado cuando se pueda. No, no, diario. No, no, no, no, pero eso de andar cometiendo abusos es algo con lo que muchos estaban en desacuerdo. Bueno, mira, nadie hizo nada. Nomás llegué yo, me porté y lo sacaron. A mí, inclusive, allá arriba estábamos teniendo los dos. Mira, no tenía ni 5 minutos. Ya ves que allá hay que dejar correr el agua para que salga la caliente. No, lo digo. Ya mucha agua, ya se está tirando. Y era las 9:40, ¿no? Ni era la hora de costar ni nada. Pero el marichón es el que se fue, ¿no? Sí, el que se fue. Y eso es lo que yo le iba a decir, ¿sabes qué? Pues, ahora, no se fue. Fue porque lo reporté varias cosas. Sí. Los reportes sí sirven, pero que no los haga una misma persona. Porque si lo sigo haciendo nada más yo, van a decir, oye, pues nomás tú eres un quejoso, o sea, tú no vas a estar quejándote. ¡Órale, pues! ¡Órale, pues! Pero si no, él todavía estaría aquí. A ver, y es que esa es la cosa que uno tiene que a saber decirle a los padres. No, no, me vas a hacer un café, porque no hay agregado como tú, no, precisamente lo que te digo a Rafael, o sea, tú no eres encargado tampoco, ya estás igual que David. Le dije, perdón, que era del bolote y del bolote. Y a mí eso me dijo Juan, no, este Juan es el bolote. Él es muy insistente, a la vez. Estás diciendo que insiste en hacerlo. Está bien que insista, pero lo malo es que de orden. Mira, quiera dar orden. Eso, no, cuando van a poner el café, pero no, el café, que antes uno te toca atender el ratito que estés a este cuate Oscar. Ah, no, no, sí. Para que le lleves algo y le vas a dejar algo y le veas. No, se va a quedar ahí. No, sí, sí. Pero cuando te toque la campana, tienes que ponerte trucha con ese mujer. Sí. A ver, la salida. Estar zurrado es cuando debes de pedir apoyo para darle su alivio. No, nos vamos a quedar a bañar. No, no, ese. Sí, se va a quedar a bañar. No, ese se quedó de encargado el. Rafa, sí. Él es el encargado, porque no hay nadie más. No hay nadie más, él se está todo apuntando ahí. Oye, toca la campana, Rafa. Yo prendí la luz a las 6:30 y lo fui a despertar. Por cierto, había estado a las 6:30, es a la hora que se debe prender. Él ha estado tocando a las 6:35 en los últimos días. Se pasa como 5 minutos. Digo, o sea, eso yo no lo reporto porque digo, no es mucho, ¿no? Madre, hijo. Pero, sobre, ¿dónde está? ¿Ya presiste el agua? El bronco, amigo. No, pero sí, va a estar rápido. Préndele para. Ya está caliente, ¿no? No, pero para echarle grano. Está más caliente el papel. Sí, hay que calentarlo más. ¿Ves el encendedor? Yo traigo cerillos. No mames, ahí van los cerillos. Ya. Ya. No, pues deja de ver. Antes me va a echar de salir a la mañana a la empresa, me va a la mañana. traía unos cuartos y con el que quería, el que yo, pues ya una comida, pues no, no se le puede ofrecer. Pero antes sí podemos ir a, al menos a un café. E ir a comprar café y iba a comprar un bigote. Así es que llegabas y no, estás con el bigote por un café. Pero antes sí había más pobres, entonces llegaba, llevas un ciego, no podía ni ver, y a veces uno le ayudaba a salirse y no, pues aquí te vas a quedar y luego ya se iba a trabajar. Y había llegaba otro y se lo llevaba más lejos. Y una vez me llegué hasta un parque, pero ya estamos en el parque y él todavía. Con mi modo, pues. Y es que así es, bueno, siempre se abrió con esa visión de que todos nos vamos a ayudar, porque no podemos tener líderes. Uh-huh. Soy una mujer católica, pues. Los que, mira, como el único líder es el de aquí. Como los tres mosqueteros, muy sabios. Uno para todos, para uno y uno para todos. Sí, como los tres mosqueteros. Hay que verlo desde el punto de vista que, pues de algún modo somos una familia. ¿Eh? Todos vivimos en la misma casa. Exacto. Entonces, claro que. Por eso es de que es bueno tomar en cuenta cada decisión y eso, pero hey, quieres hacer así, pero este y esto va a pasar. Es como. Y ya, si él. No, porque yo. No, es que. No, vas a hacer esto y esto. No. Hay que tomar en cuenta que muchos son los más temperamentales que otros. Es como ayer en la mañana, Rafa y yo casi nos agarramos a putas. Por ustedes. Y ya ahorita no, pues. Somos hermanos, o sea, los dos desataron lo que traían y ya. Pero nada más. Pero sí se necesita que haya una autoridad, o sea, que ellos impongan su autoridad. Porque cuando no hay autoridad hay un caos. Con ellos, con Juan y el padre, sí. Claro, no entre nosotros. Exacto. No de uno de nosotros, sino en ellos. Sí, exactamente, no, pues ellos son la autoridad. Por eso te digo, cuando sí. Nos dejen a nosotros, entre menos pruebas le lleguen a ellos, más chance nos dan de quedarnos aquí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay control entre nosotros. Ajá. Ya nos estamos trabajando en conjunto para que la casa funcione. Sí. O sea, no está reportando cualquier cosita, pero sí ya cuando sucede algo serio, entonces sí reportarlo, porque eso. Si no sale de las manos. Sí, porque esa es la situación, mira, lo principal es, por eso pusieron reglas, no drogadictos, no drogadictos y no alcohólicos. ¿Por qué? Porque los alcohólicos están tomando aquí adentro, llegaban a tomar aquí adentro, inclusive acostados en la cama allí. Como les dan chance de llevarse una mochila, sacaron la mochila y estaban pisteando hasta que todo cachado. Y todavía con eso, ahora pues entrate, ahí está tu tequila. No, pues quedó bañado el compa ahí, lleno de tequila. El alcohólico es muy problemático. Es que tomado ya no se controlan, ya no quieren cooperar de ninguna forma, y esa es la situación. Lo mismo el drogadicto. No, señor, con una mano, ahí en medio. ¿Qué tiene, señor? Nada. Con permiso. Y ya es hora de dormir. Es lo que dijo Juan. Esa no es la orden del padre. ¿Cómo no? Si lo dijo delante de todos. Lo dijo delante de todos. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo te fui a avisar. Desde afuera te fui a avisar. Son las 10:25. Que asomarme. ¿Qué interés va a tener en verte a ti, pinche vieja fea? Pinche vieja horrible. ¿Qué? Es que está mintiendo, No, pero no tiene que llegar al insulto. No, exacto, es que el insulto no es bueno. Es que lo peor también es que la queja es una, pero el insulto es otro. Y ahí es donde ya cambia la situación. No, es que ella está acostumbrada a abusar precisamente porque nadie le pone un acto. No, ¿cómo no? Todos la están consintiendo, todos la están consintiendo. Tiene como un año, tiene más de un año. No puede el padre, no pueden ellos. Bueno, pues hay que decir al padre. No, bueno, no, cuando menos defenderse uno. Es que si cada uno de nosotros se defendiera de los abusos que comete, ella estaría en una situación muy diferente. Se diría, pues nadie se deja. Pero como ve que todos se dejan, ¿no? Pues cree que con todos va a poder. No, es que todos somos de infalibles, no se recarga. No, es que así es como. Vamos a tomar café. Ya está. ¿Ah? Café. Café. Ya está. No, a ella dale coca. Coca fresca. Coca fresca. Tranquila, y helada. Ah, helada. Sí, porque la fe sí no sabe bien. Caliente no sabe. No, no, quedó fría. Esa es la que trae aire. Muy temprano, no hagas coraje, tranquila. Muy temprano, para hacer coraje, ¿eh? No, ya está. Los veo muy cansados, perdón y callado, porque así como somos buenos para todos, nunca, aunque tenemos que mostrar la calidad, lo demostramos. Les pedí de cierto que me ayuden con el enfermo, allá todos hicieron guay, para ahora que me el sol de caña, todos se van. Así que ahorita les toca que me apoyen y sentarlo en la silla de ruedas. Yo nunca había dado de más, de bañarlo, cambiar todo. Ahorita de los demás trenes y lo hacían la silla de ruedas. ¿Y tú qué estás haciendo ahorita? Arreglarlo. Ah, ajá. Porque yo creo que eso es más importante para ti. Porque cuando lo llevan al hospital encargado. Sí. Ajá, ¿y por qué todos no, ya nos arreglamos y tú no nada más? Porque pues estoy aquí contigo viéndote como tú estás viendo. Ah, sí. No, acabas de llegar ahorita. Ándale, entra en la cocina, agarre, arriba. No me digas, déjame. Déjame. No, tú y yo, vamos a ver. ¿Ahorita? Que lo vamos a hacer. A ver, pues. Oye, yo quiero que todo esto es cierto. Dime, ¿sí? Me la dieta. Y es que me vaya a enojar, mamá, que quiero que el señor se lo va a pasar el gobierno. Sí, no salgas con mamadas, cabrón. Te estás pasando. No, no, ahí está mi presidente. ¡Silencio! ¿Sí, por qué no lo la puerta? ¡Ah! Todo el tiempo pasa. Déjame de mirar. Algo que iba pasando. Ay, qué nervioso. No oyes. Dijo. Cada momento que pasa. ¿Qué quieres? Buenos días. Aquí el único que grita soy yo. ¿Quién único loco soy yo? No. Entonces hay más locos. Mira, igual, vas escuchándolo así como cuando te subo la camilla para los rayos. El de abajo es el apoyo, ¿eh? Es una bronca para esto, macho. Una, dos, ya. También me hago. Una, dos, tres. Ahora sí. Entonces sí tiene el pie quebrado, ¿verdad, Dios? No, astillado. Astillado. Y tiene los nervios totalmente bien. Tiene un esguince de segundo grado. ¿Un qué? Un esguince. Si con un esguince de primer grado duramos a veces un mes sin caminar, ahora segundo grado, la gente tiene segundo grado. Así debió haber sido el golpe que se dio. Sí, creo que cayó y con el pie ese, una... Entonces, no, está miado, lo voy a cambiar. Ah, pues vamos a cambiar. Pero primero, ¿no lo sabes aquí? Mira, allá quitó bueno, la ropa. Porque... En lugar de estar platicando, aquí lo hacemos. No, mira, no está aquí, pues lo mata acá. Pues yo lo noto mojado hasta de la camisa. Carga total. Por eso es que no se puede quedar aquí porque... No, se va a cambiar el fresco, está fresco. Así me lo voy a llevar. ¿Así? Sí. Y Sí, lo mío está acá. Entonces, que alguien detenga la silla, nosotros lo subimos, ¿no? O hay que ponerle freno a la silla. Sí, luego, ya se me olvidó el freno. Y cuando lo subes del parque, que se me va la silla por ahí. Ahora le puedes, Rafa. Juan, igual, apoyo abajo, una. Esta no, este es un de arriba, ya sabes. Tú agárrate de mí, compadre. Le damos vuelta, ¿no? A ver, sí, nomás de tu vuelta. Uno, le vamos a dar vuelta para allá, no para avanzar. Uno, dos, tres. Ayúdame de vuelta para acá. Escóndeme. Esta se ayuda más, no, esta se ayuda más. Ay. A ver, medicina. Nada de medicina ahorita porque no, hasta que no me diga el doctor que te cambien otra cosa. ¿Esto te lo vas a llevar? No. ¿No? ¿Qué es lo que necesitas llevarte? ¿Esto? Por sus secretos, ¿no? Y una pluma para los reportes. Ay, niño. ¿Para sí? No tiene café, no se tiene vida. Es el de ayer. Que yo me lo vuelvo a dar café a la mañana, ¿no? Se me hizo un mierdero cuando lo subí a la camilla, bien mojado, ¿no? Regalado de sesión. Y hoy me toca el mismo doctor, doctor Héctor, que es regañado. Esto es lo que tengo mojado. ¿Hay que pegar todo aquí? Sí. Bien, estoy tranquilo. Al día de hoy está mirando la ropa. ¿Cómo que era esto? ¿Tenga sida o no tenga? Curita ya no te vas a llevar, curita, otro. No, no, no te lo puedes llevar. Sí, eso sería. Sí, hace frío en el día. Bueno, para él que no tiene ningún ejercicio. Porque le puse caso. No me gusta hacerle caso a la gente, pero bueno. Ah, no. Tiene que empujarle el tiempo de diablo. Necesitas hacer un caso. Para dar órdenes sí es bueno, ¿verdad? Sí. Como ayer que me dijiste, es una orden que me diste. ¿Estás mal? No, no, no. Ay, no, no, hay que cambiarlo. Pues claro, pero vamos a cambiárselo ya. Vámonos, pues. Hasta luego, Guillermo. ¿Cómo? ¿A cambiarlo? Loja, mira,